La revista de internet Nepal Today y el periódico Arpan califican el disparo de prueba del cohete balístico intercontinental de Corea de aporte a la paz del mundo. Los autores que publicaron sus trabajos en ellos apuntaron: Corea da jaque mate sucesivo en la confrontación nuclear con Norteamérica, llevándolo al abismo. El lanzamiento experimental del cohete intercontinental balístico que realizó con éxito Corea no constituye una amenaza a la paz mundial, sino el aporte a su paz y estabilidad.